Estamos en contacto con Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo. Antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, Daisy, queríamos tener una primera interpretación de lo que fue esta conferencia, con algunos anuncios y con un manto de dudas también por la extensión de cómo está planteado por parte del gobierno el reintegro de los alumnos y los docentes a primaria. Contanos un poco qué se puede decir por parte de ADEMU en estos momentos, cuando se dan las primeras lecturas, digamos, a lo que se ha dado por parte de las autoridades. Bueno, en primer lugar, que no fue una conferencia totalmente clara. Creo que la sensación por lo que nos está llegando de todos los maestros y en este momento es de confusión. No quedó explícito los criterios. Es más, si ustedes siguen la secuencia de la entrevista, se habló del primero, del 15 y del 29 al inicio, y los periodistas, se abrió la ronda de preguntas a los periodistas y nadie sabía qué iba a pasar el primero, ni el 15, ni el 29. Por esta razón, y en el entendido de que hay aspectos que quedaron en nebulosa, es que desde ADEMU Montevideo nos comunicamos con el consejero Pedroso y nos recibe mañana a las 9 de la mañana a ADEMU Montevideo a efectos de clarificar los puntos de la propuesta. Tenemos claro que Área Metropolitana y Montevideo están desplazados en fechas respecto a otros lugares del país. Tenemos claro que en muchos casos la propuesta dice habilitar, lo cual da la idea de una flexibilidad que no sabemos hasta qué punto es real. También nos queda claro que hay situaciones que tienen que ver con la decisión de directores y de autonomía de los colectivos escolares que tampoco están explícitamente planteadas. Y esperamos en el día de mañana poder aclarar estas dos características de gradualidad como la hayan diseñado y de protagonismo de los equipos docentes, si es que está considerado, que nos parece que sí, que está considerado, pero que la transmisión no fue clara en ese sentido. Tenemos 2 días para clarificar una situación, porque muchas veces lo que comienza con situación confusa, luego continúa en situación confusa. Ya ahora tenemos inspectores dando orden a los directores, fíjense ustedes la hora, de que el 25 tienen que estar todos los docentes en las escuelas. Nosotros lo que le decimos a los compañeros, a los colegas que estén escuchando la audición, y también pienso que los papás, que deben estar muy preocupados porque hubo cosas que no quedaron suficientemente claras, que no tenemos ningún inconveniente mañana a la salida de Codicen de aclarar todo aquello que se nos aclare, porque llevamos una extensa lista de preguntas. Bien, Daisy, sabiendo de esto que nos decís y que nos parece lógico esperar a tener esa reunión para tener definiciones más claras por parte de ADEMU, pero de todas maneras se habló también de otro término que queda bastante abierto, que es el del voluntario para los padres, el enviar a sus niños a las escuelas, que va a ser de carácter voluntario, como se dio también en las escuelas rurales del interior. ¿Cómo se va a trabajar también desde el punto de vista de los maestros en el desarrollo de estos cursos iniciales que se van a estar dando cuando, bueno, se dan de carácter voluntario también, más allá de los complementos que se puedan dar con educación a distancia y todo? ¿Cómo se piensa trabajar en ese sentido? Digo, pensando en que es todo como que se sigue postergando el arranque real de los cursos, da la sensación. Yo creo que el arranque real de los cursos va a ser este que se está dando, en una gradualidad muy particular y en una situación muy particular. Respecto a lo optativo de los papás de enviar sus niños a clase y demuestra el porcentaje de rurales que está en el 40% de asistencia, que los papás pueden tener recaudos o pueden tener precauciones en mandar sus hijos a clase y tú no los puedes obligar de la misma manera que se obliga en situación normal porque está en riesgo el aspecto de salud y tienen, bueno, el derecho a decir Mi hijo yo no lo voy a exponer a esta situación, por tanto me parece que sí que inicialmente el carácter optativo es un carácter válido, pero también me gustaría confirmar mañana en la reunión qué grado de incidencia en la organización de este carácter optativo tienen los equipos escolares, que es la respuesta que esperamos mañana. Daisy, muchísimas gracias por esta primera charla. Seguramente mañana entonces volvamos a conversar. Ya no es algo que interese a los maestros. Creo que los que están confusos en este momento también son los papás. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chau, chau.